Bueno, yo hoy quiero comenzar de una forma muy especial. Voy a tratar de imitar la voz de Santiago Girón. Es algo, ya digo, arriesgado desde el principio, desde el minuto uno, en Planeta Duna esta semana. Muy buenas tardes, amigos, donde quiera que estén, por cierto. Ya saben, laduna.es, más información. A ver cómo me sale, ¿eh? Hola, hola, hola, de nuevo. Bueno, ¿qué? La clavado. Un aplauso, por favor. Sí, hombre, un aplauso. Sí. No para mí ya, sino para Santiago Girón, ¿eh? Tremendo. Y además, para los dos. El efecto telefónico es que cuesta trabajo. Pues se me queda enganchado un poquito. Pero bien. Pues nada, estamos en el Planeta Duna. Después de esta tontería inicial por mi parte, con Mirinda, que es la bebida oficial, con Juanma Beltrán, que está al otro lado. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy contento de poder echar otro ratillo de charla sobre cómics con vosotros. Sí, bueno, señor. Cómics y aledaño. Exacto, y su entorno. Perfecto, y Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí estamos. La boina ya la deja un poquito... No te pienses que de vez en cuando pega aquí una rasca que no... Sí, un poquito. No llega todavía el verano a la cumbre. Muy bien, pues hablaremos de novedades, por supuesto, la historia con Santi, la actualidad enseguida con Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenas. 7 del Planeta Duna, más fuerte que nunca. Ahí estamos, hoy vengo cargado esta semana con noticias, alguna un tanto picante. Sí, ¿no? Sí, mola. De las que le gustan a Fran. Qué bueno. Peliculillas pues. De estas que le gustan a él. Sí, ¿no? Viñetas en pantalla grande. Las de repartir, ¿no? Bueno, sí, de repartir cariño. Ah, vale, perfecto. Pondremos los dos rompitos. Sí, mejor. Se va pasando por aquí con la Mirinda, la bebida oficial del Planeta Duna, con la Diego Chumbo para Juanma, la de Azafrán para Raúl. Yo me voy a pedir de azafrán también hoy y la negra para Javi. Pero venga, servidos todos, lo celebramos, amiguitos, y vamos a por la actualidad dunera de la semana. Bien, pues la primera noticia me la pillo yo y la segunda me parece que la trae Javi, ¿no? Sí. La primera se titula La transición en tinta china. ¿Eh? ¿Qué mejor que la tinta china? Ya no se usa tanto, ¿eh? Entre que la mayoría de la gente que no hace las cosas por ordenador utiliza Rotary, sí. Se ha terminado de perder ese bolsillo de tinta china y eso. Sí, madre mía, me llevo la mano a la cabeza porque se me ha caído el bote de tinta china encima del original. Claro, es que acongojaba mucho, ¿eh? Sí, había problemas muchas veces. Sí. Si uno no era cuidadoso... Eso eran dibujantes de estos de verdad, de claro. Los de mancha en los dedos, gente curtía... En el arte de la tinta china. Y no los dibujantes. No los de ahora, hombre, por favor. No de ahora. Copiar y pegar y digital y control tal. Control Z. ¿Dónde vamos a ir a parar, La sala impóstila, que no sé cuál es, no me ha dado tiempo de documentarme, seguro que Javi lo sabe porque sabe todas estas cosas. ¿Qué es la sala hipóstila? ¿Qué es, Javi? ¿La sala hipóstila? Pues la sala hipóstila de la Biblioteca Nacional de España... acoge. Que acoge. Claro. Acoge. La sala hipóstila no de sé, la vida. Yo estoy en la Biblioteca Nacional y no me dejaron pasar. ¿Ah, no? Solamente puedo acceder a... Ah, ya sé cuál es, tío, de verdad. La que está en el Paseo del Prado. Sí, está una... Está chulísima, pero no puedes acceder nada más que a la exposición que hay abajo. Sí, es como estas cabinas en los videoclubs antes, que con unas cortinitas igual. Sí, para entrar. Es complicado. Esta sala de... estamos hablando de la Biblioteca Nacional. Sí, la Biblioteca sí. Nacional de España. Claro. Y en la sala hipóstila de dicha biblioteca se acoge desde ayer mismo, que fue el 28 de mayo, sí. Si no recuerdo mal. Sí, señor. Y hasta el 25 de agosto una exposición titulada La transición en tinta china. ¿De qué trata esto? Pues recrea la breve historia de la transición política española a través de las viñetas de los dibujantes más importantes, que fueron publicadas en distintos periódicos y revistas de la época. Las obras pertenecen al Fondo de la Biblioteca Nacional de España y se complementan con originales cedidos por distintos artistas del sector, artistas de nivel, como Forges, Peridis, El Peris, Jim, Mingote, Chumichumer, Ciro, Ballesta, bueno, los grandes. Te equipazo, ¿eh? Además, sí, ¿verdad? Sí. ¿Casillas no juegan? No, no juegan, no, pero bueno. Además, la Casa Real ha prestado varias caricaturas que tiene como personaje central la figura del rey. ¿Las ha prestado la Casa Real? ¿Eh? Sí, ¿La Casa Real? Ah, vale. Ya está. A ver si hacemos nosotros ahí las caricaturas tomolones, se las mandamos al rey. Es verdad, el rey colecciona caricaturas suyas. Suya. Mm. Sí, sí, sí. Sé que muy capechano. Claro, es muy capechano. Fíjate si le gustan las caricaturas, que salieron una de los príncipes en el jueves y se las llevaron todas. Sí. Sí, sí, las quedaron todas para ellos. Las tienen ahí guardadas. Claro, claro. Tanto le gustan. Sí. Bueno, el comisario de la muestra es Francisco Bobillo de la Peña, con la colaboración, eso sí, de los humoristas gráficos Forges y Peridi. Uh-huh. Pues nada, una envidia enorme para los que vivan en Madrid, tengan la oportunidad. Bueno, cuando hagamos un viajecillo de aquí a agosto, lo mismo tenemos tiempo de pasarnos y echarle un ojo, que tiene que estar muy bien. Sí, señor. En la sala Hipóstila, que es, es la sala bajo columnas, por eso lo de Hipóstila, y que designa un recinto de techumbre, normalmente plana sostenida por columnas, especialmente en arquitecturas antiguas, ¿no? Es el caso. De... Esto te sale de forma... No, esto que me acabo de acordar, que sí, me acabo de acordar yo, es verdad. Sí, que esto porque se acuerda porque en CO1 la selectividad le cayó esta pregunta. Sí, exactamente. ¿Qué es la sala Hipóstila y se acuerda? Sí, generalmente en templos egipcios, ¿no? O sea, la que tiene acceso, tenía acceso a la aristocracia, uh-huh. La creen de la creen. Vale. Y hasta aquí voy a contar, ¿sabes? No quiero yo tampoco aburrir. Hacerme aquí el vacío, sí. Exacto. Más cosas, a ver. Bueno, traemos una noticia que apareció hoy, bastante reciente. Y bueno, esto lo hemos hablado alguna vez sobre el tema de la valía que tienen los originales del número uno de Action Comics, de Superman. Les dijimos en su día que se llegó a vender uno por más de 2,1 millones de dólares. Y que también dijimos en su momento que todo depende del estado de conservación del número, del cómic en sí. Que eso te lo hace un perito que es pues un perito experto, que ríete tú de los que peritan los cuadros de Picasso, Van Gogh, etcétera, etcétera. Claro. Pues en este caso tenemos un hombre de Minnesota, que el hombre pues se compró una casa y... ¿De dónde has dicho que es? De Minnesota. Ya está. No sé con qué rima. Ya, no, sí. Yo sí lo sé. Vale. Bueno, pues encontró oculto entre los muros de una casa que había comprado y entonces iba a derribarla y se dio cuenta que debajo de los muros tenía puesto como aislante, entre otras cosas, pues un número uno de Action Comics. Uh-huh. Este hombre, que se llama David González, de 35 años, no sé si fuma, y lo primero que hizo, pues claro, dice que no hemos oficiado en los cómics, pero lo primero que hizo fue decir, bueno, esto tiene que valer un pastizal y tal. Se lo llevó a un tasador, y creo que era de aquí, David Alexander, uh-huh. El que se ha tasado. Le ha dado al cómic una escala de 3 sobre 10. ¿Esto, o sea, qué significa? Claro, porque estaría, supongo, en las páginas arrancadas para ir poniéndola, ¿no?, en la pared, alguna cosa. No lo especifica, lo que sí dice es que, como está debajo de una pared, pues que había bastante humedad, entonces claro, es chulo. Claro. 3 sobre 10. El problema, además, es que la tía de su mujer, al ver que también, podemos hacernos ricos y tal, fue así como a trincar el cómic y le rajó la parte de atrás. Por favor. La contraportada. O sea, que se han rebajado a 1,5 sobre 10. Qué barbaridad. Sí, sí, tiene un puñetazo en la cara esa mujer importante. Hombre, tampoco es eso. Sí, yo se lo daría. Pues, bueno, porque... Una bronca. Bueno, sí, yo le daría un puñetazo a Tensi porque además, porque ha bajado la mitad. Es decir, el hombre contigo en esto se va a llevar 125 mil dólares. Por este número. Fíjate, pero... 125. Claro. Y dice el hombre, va a pagar la casa, va a pagar... Bueno, la casa le ha costado 4 paragones, esto la casa es del 38. Sí. Va a pagar un sicario para que se Hombre, yo sé... Yo lo que creo que, desde luego, la tía va a pillar poco dinero. Pobre tía, hombre. Pobre tía. En cualquier caso, este hombre, ya te digo, va a pillar 125 mil dólares. El hombre, pues, obviamente, pues, está hecho una castañola. Uh-huh. Dice que, bueno, lo va a subastar por internet y ya le han dado ese precio. Y, bueno, pues, va a terminar de pagar su casa y tal. Y que, además, pues, si le sobra dinero, pues, se va a comprar un Camaro, que es el sueño que tenía. Impresionante. Impresionante. Así que, bueno, pues, ya sabéis, cualquier persona que tengáis alguna Action Comics por ahí, aunque esté, pues, en las más condiciones, más perras... Que no lo coja vuestra tía. Que no lo coja vuestra tía, fundamental, si o vuestro niño pequeño, y pillar un tasador, porque ya te digo, por poco que te den, que ya te digo, estamos hablando de 1,5 y ya te metido 125 mil dólares. Tremendo. De precio de salida, que podía pillar más. Efectivamente. Tremendo, tremendo. Bueno, pues noticias, curiosas, sorprendente, sí. Donde las haya. Sí, sí, sí, sí. Amiguitos, actualidad unera, ¿algún comentario por alusiones sobre la tía de David, Juanma? De David Rodríguez. No, tiene un par de cosillas para decirle a esta señora. Sí, no. Me ha recordado la tasación del programa ese que hizo en la tele, que van a preguntarle, ¿y esto cuánto me sí. Sí, docu-reality se llaman, ¿no? Lo de empeño y tal. La verdad es que son muy absorbentes, tío. Te pones a verlo y no puedes dejar de verlo. Esto otra vez que tú vendes, te ves cuando vendes el otro. Es verdad. Es una cosa muy chula. Muy bien, ahora el padre es un elemento, ¿eh? ¿El dueño? Bueno, hay tres. Está el jefe saurio, el jefe y el niño, que tiene pinta así como es un poco... Un poquito, nerdy, sí. Le falta un esforcillo, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, bueno, que aquí nos tragamos todos los programas de empeño, total, me parece total, a mí. Total. Pues nada, Planeta Duna, estamos en Planeta Duna, amigos, ¿eh? Sí. Volvemos a ello. Sí. Y ahora instrumentos, porque llega el informativo ramoniano. Atención, hay sorpresa, ¿eh? De las gordas. Además, el arpa Raúl, el órgano Javi. Venga. Y voy a intentarlo yo con el saxofón. A ver qué pasa. Hoy quiero confesar. 24 meses. Ahora va el órgano. Mira que bien, Javi, ¿eh? Se está ensayando, tío. Sí. Preguntadme algo. Di Pamplona. No me sé. Voy a decirle a Ramón que tú no le quitas la lengüeta a saxofón, tío. un poco querosillos. Bueno, sí, pues nada, ha salido bien de todas formas, sí, digno. A ver cuando hemos cambiado de canción, que ya este tema... La próxima temporada. Pues ya. Sí, ya para la próxima, que se prepara una nueva. Y... Claro. Pues Ramón informa. Ramón informa y, bueno, informa a Raúl haciéndose pasar por Ramón. Exactamente, nadie lo había notado, ¿eh? No, ¿verdad? Bueno, pues la noticia es crossover a lo bestia. Toma. Si el año pasado fue Mutantes contra Superhéroes, esta vez es... Superhéroes contra Masters del Universo. Impresionante. ¡Sí! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Es verdad que pusiste el otro día ahí tu vídeo ahí con tu He-Man y tu historia. ¡Qué bonito! Sí, sí, además es que no estaba ni preparado ni nada. Es que Ramón y yo empezamos a estar en... Sí, sí, pasáis mucho tiempo juntos. Pasáis mucho tiempo juntos. Sí, señor. Bueno, el pasado junio, la serie de Masters of the Universe volvió al cómic en formato digital para... meses más tarde, editarse en formato impreso y contar con un segundo volumen. Ahora la serie de su siguiente paso, la serie da su siguiente paso, compartiendo con los personajes del universo DC un evento titulado DC Universe versus The Masters of the Universe. No se han partido las meninges buscando un título. No. Este nuevo enfrentamiento entre los equipos protagonistas, pues ya se encontraron en DC Comics Presents número 47 allá por 1982, cuando aquí estábamos con Naranjito. No. Contará con el guion de Keith Giffen y con los dibujos de Dexter Soy. Sobre la trama, el guionista ha comentado durante una entrevista al portal BuzzFeed que los personajes de Masters of the Universe llegarán al universo DC para detener a Skeletor y evitar que haga con el universo DC lo que siempre ha querido hacer con Eternia. Anda. Ahí. Además, el guionista le ofrece misterio a la saga. Pues durante la entrevista preguntó: ¿qué te hace pensar que Skeletor ha ido al universo DC voluntariamente? Lo que sí nos confirmó era algo que todos ya sabíamos, que los protagonistas acatarán la regla de los team-ups, luchar, hablar y unirse. A pesar de esta declaración, asegura que va a intentar evitar los clichés más obvios. Para poder disfrutar de este nuevo enfrentamiento habrá que esperar al 28 de agosto, día al que saldrá a la venta el primer número. Bueno, estamos deseosos, ¿eh? Estamos de verlo ya. Expectantes de ver a He-Man y Superman dándose un mamporro. Creo que alguna vez hablamos de un crossover que salía He-Man... Sí, tú lo comentaste, creo. Sí. He-Man contra Superman, creo que era. Pero yo supongo que ahora... Que ganaba el sueldo de DC, claro. Que ya decían que habían tenido un cruce anterior. Pero además es ya bastante antiguo, creo. ¿Quién ganaba? ¿Os acordáis? No. ¿No? Ni idea. Yo creo que no ganaba nadie. Creo que Superman llegaba ahí a Eternia. Sí, es que Superman, de todas formas, como es vulnerable a la magia, o te encuentras con Skeletor, que básicamente es un brujo, y claro, lo tiene el día. Básicamente te convierte en un tío gacha, pero no... Bueno, pues nada, es el informativo, sí, ramoniano. Es que me ha gustado mucho esta noticia. He recordado mis viejos tiempos con mi colección de Masters del Universo. Sí, señor, con una información que ha enviado Ramón, que hoy no puede venir porque tenía una cuestión de perros. Sí, algo de eso ha dicho. Ahí, tal cual, ¿eh? Ahí sí, lo dejo, sí, la semana pasada estaba en tierra de nadie y ya volvió de Canadá. Era la tierra de nadie. Estaba haciendo un máster, el máster, ¿no? de sobre Batman, con Batman, exactamente, sí. Y tecnologías aplicadas, sí, sí, al esqueleto humano o algo así. Entonces, uh-huh. Pues nada, pues venga, vamos a salir de nuevo. Voy a por el saxo, ¿eh? 1, 2 y 3. Mm. Hay que ver lo que refrescado, ¿eh? Hoy quiero confesar. 24 meses. Y el órgano, Javi. Qué maravilla. La verdad que para ser electrónico suena a muy bien, ¿no? Sí, sí. Yo es que, hombre, no cambiaría las sintonías, ¿eh? Es que yo creo que la gente luego se aburre. Nuestro público ¿sí? nos demanda temas bueno, nuevos, yo creo que sí. Pensaremos, ¿eh? Para la próxima temporada. Bueno, pues sintonía de entrada de una sección que tiene cada día más, cada semana más seguidores y seguidoras. Dinero no habrá, pero para tontadas... Pero bueno, ¿tú eres tonto? Un poquito, sí. Hay que oír cada burrada. Pues venga, vamos a por ello. Espera. Pues sigo yo entonces la piel de Ramón, ¿no? Dinero no habrá, pero para tontadas, hoy... Sí, ¿qué lo he dicho yo? La Buster Sword. ¿Eh? La espada Buster se clasifica como una enorme espada. Desde la punta a la empuñadura, que es de aproximadamente 5 a 6 pies de largo, o sea, 1,70 m, con una enorme hoja de un solo filo que aproximadamente un pie de ancho, 30 centímetros. Uh-huh. Es el porte, la zona que hay entre el mango y la hoja, una base de acero atornillada y en la cuchilla ha ido agujero en la hoja cerca de la empuñadura. Me está dejando a cuadro la noticia de que ha mandado Ramón hoy. Yo la estoy dibujando, ¿eh? En la posterior compilación de Final Fantasy VII, versiones, la espada se decoró... ¿Eh? Se decoró tener algún motivo, remolino o al lado de ella, que no ha mandado Ramón. Está traducido con el Google Traductor. Remolino o al lado de ella o al lado. Al lado de ella. No al lado, sino al lado. Aquí nos está boicoteando el programa Ramón por meternos con él. De verdad. Y está teñido de oro. Sí. Y la hoja se ha convertido en negro con marca grabada en él. Más prominente borde afilado. Un haiku de esos que estaba. Impresionante. Y las ranuras equipados con un pestillo para la funda. ¿Eh? Que nos ha mandado Ramón. A ver si que nos manda una parte, le falta aquí algo. Mira a ver si hay una postdata. Mejor postdata, que la traducción con el si Google, te das tío. Cuenta, el grupo se llama Man at Arms. ¿Qué sí. grupo? Como el personaje de la serie de He-Man. Ah. La referencia dice que la espada que maneja Cloud pesa 190 kilos. La real no es tan pesada, pero sin duda es casi imposible de manejar con esos casi 80 libras, unos 40 kilos. Ajá. Ramón, por Dios, mándanos una aclaración. Bueno, resumiendo, quiero decir que el espadón que llevaba el Cloud este en Final Fantasy... Sí. Que supongo que lo habrán hecho que de le han verdad. Hecho una reproducción. Ah, amigo. Que la misma medida y la misma... Está solamente que no pesa tanto como la original, pero bueno, que pesa 40 kilos. Puede ser que una cacho espada de 1,70 m por 30 de... Ah, vale. Como una réplica y tal, entonces, pues claro, pues... Ramón dice, pues... En fin, pues sí, todo, vamos, que para que lo quiera, pues que lo pueda tener su casa. Y más de uno habrá que se la compre. Fijo, vamos. Juanma, porfa, di algo. Di ya. algo, por Dios. Es que tenía... Sí, tenía que sudando. Haber hecho un pequeño tuneado a esta noticia, que no la retoqué suficientemente. Es cierto, no se enfoca bien. Lo que hace referencia es, como dice Javi, al personaje del videojuego. De Final Fantasy VII, que se llama Cloud. Mucho a lo mejor... que han ido a salones, sobre todo salones del manga. Sí, la gente suele ir con disfrazado con los espadones hechos de cartón. Piedra. Sí, y cartón, no, cartón y papel, charol. Y papel de plata. Seguramente le sonará porque es la espada más grande que hay, es una cosa de... Bueno, muy grande. De corcho, porque si no, tú... Y es enorme, o sea, para un tamaño de brazada, eso va sobrado. Y se ve que la gente esta, los de Man at Arms, son... una empresa que se dedica a hacer reproducciones de armas fantásticas. Que curiosamente nos comenta como curiosidad Ramón que se llama igual que el amigo de He-Man. Sí, efectivamente, uno de los personajes de... Exactamente. Aquí y todas las noticias van relacionadas, señores. Sí, señor. Aquí como qué fino hilamos. Claro, todo hilado, muy bien. De altísimo nivel, ¿eh? Sí, claro, sí. Tremendo. Pues nada, la espada Buster. Buster. Es una enorme espada, se confirma, amigos. A ver si ha ido a comprársela y por eso no está. Sí, igual, ¿eh? Es que algo de eso añadía también en su correo. Puede ser, que lo mismo porque es que ha ido a comprarse una. No digo nada, miedo me da, ¿eh? Y cuando ha ido a subir el avión... Yo he visto a Ramón con espadas posiblemente más chungas que la Buster. De todas formas, ¿esto qué cosa? 190 kilos. La 190 supuestamente la de juego. 190 ya. La de la original, juego. O sea, la que han hecho kilos. Son 40 kilos, ya. Que tampoco está mal. Por eso que 40 kilos tampoco, oye. Levanta tu 40 kilos de espada, a ver si eres capaz. Claro. No es para nada manejable, ¿eh? Sí, no me acuerdo cuánto pesaba la espada del Cid, pero era. También bastante, ¿eh? No, pero no ha llegado, no, eso no, ni de broma. ¿Ah, no? No es viable, una espada, si no, tú no sabes lo que te cansaría la mano, claro. No podría. O sea, no hace falta afilar, la mata por aplastamientos. Ya, ya, igual eran más fortotes antes, ¿no? También. No sé. Digo yo. Sí, sí. Pero vamos, esa es otra cuestión para esta sección, ¿eh? En una sección hoy voy a mirar fijamente al micro 3 para que en casa calculen la expresión de lo que me ha provocado por la noticia. No, en no, sí, no, no, a mí todo. Yo vi un momento que me he puesto a sudar, digo, ¿qué estoy leyendo? Esta es la expresión. ¡Ay! Vendría a ser. En fin. ¿Eh? Pues eso, dinero no habrá, pero lo que es patontadas, tremendo. Hay que oír cada burrada. Pero bueno, tú eres tonto. Pues hombre, sí. Y ahora la alegría de la huerta, claro. Cascabel de la fiesta. La sal. Mirando los corazones de las mujeres mayores. Señora, la abuela. La abuelita de nuestro país, amigos. Que disfrutan cada tarde, que nos consta además, ¿eh? Porque nos han enviado postales, tarjetas postales. Desde distintos lugares de España. Preguntando, ¿cuándo sale el niño, el ruiseñor? De las cumbres, de las novedades. Desde Moviola Comics. El paraíso del cómic. Y del TVO español en la calle Minas de Gádor número 5 con su boinita. Una boinita que tiene sus rabos reglamentarios, porque una boina sin rabo ni es boina ni es nada. Y con su pantaloncito de pana. Un poquito más arriba de la rodilla ya. Claro. Una rodilla, bueno, es un poema, ¿eh? La rodilla siempre echa abajo el niño, claro. Recorretear por allí, por el cerro, ¿no? Detrás de blanquita, negrita. Es lo que tiene. ¿Y cuántos añitos ya? Ya 35. 35, sí. ¿Y esto de lo que te iba a decir yo? Pues tengo el puesto lleno con ella. Es que es verdad, qué mal ejemplo das, tío. Luego la recojo y la tiro a la basura, que luego me coge el icona y me casca. Hombre, porque no son biodegradables, ¿sabes? Por supuesto que no. Hay mucho cuidado con ese tema, ¿eh? El campo siempre, todo es contra el fuego. No lo hagan, ¿eh? No lo hagan nunca. No lo hagan nunca. Lo que sí deben hacer es escuchar las tres novedades que nos trae esta semana. Sí. A ver. Pues hoy tenemos un surtido bastante ecléctico, porque tenemos un clásico, algo de aquí de la tierra, y algo un poquito más novedoso. Empezamos por el clásico, que es Next Men Volumen 1. Me lo pido ya, ¿eh? Te lo pido ya, ¿no? Sí. Es de John Byrne. Esto es una apuesta segura, básicamente. Por eso te digo. Es de Norma, son 24 euros, es cartoné con sobrecubierta, color, y son 266 páginas. Todo el mundo recordará que a comienzos de los años 90, John Byrne, popular por su trabajo en Marvel, quiso dar el salto al cómic independiente y crear una serie propia al margen de los cómics de superhéroes en los que había trabajado durante décadas. Esta serie se llamó Next Men, pero tras 30 números tuvo que abandonarla dejando la media. En el 2010, Byrne decidió recuperar la serie y elaborar la conclusión de la misma. Aprovechando la publicación de la conclusión en Estados Unidos, Norma Editorial ofrece la serie al completo en 4 volúmenes de lujo. ¿De qué va esto? Pues en un mundo futuro, los avances genéticos han abierto un gigantesco abanico. Una organización inicia... Alberto, gente, este abanico. Esto parece como lo de Ramón. Han hecho un abanico de 190 kilos. Una organización inicia el proyecto Next Men para modificar genéticamente al ser humano con el fin de crear superhombres con poderes. La serie se centra en 5 individuos que han servido como conejillos de India. ¿Cuántos? 5. Vale. Seguramente la mejor serie que ha hecho Byrne en toda su carrera, aunque... Temáticamente pues no se aleja de su trabajo en Marvel, porque va de superhéroes, pero bueno, el tratamiento y la narrativa sí lo hace. Logró un clásico contemporáneo dentro del mundo del cómic y sobre todo pues, una obra imprescindible para los seguidores de John Byrne, demostrando que el autor también tiene su vida fuera de universo Marvel, como también comentaba por ejemplo Santi con tema de Jack Kirby y otros muchos, ¿no? Que no solamente por su etapa más mainstream se le recuerda, sino que él también pues ha hecho cosas de su propia cosecha. Uh-huh. Esa es la primera. La segunda se titula Panorama, la novela gráfica de hoy. ¿De quién es? De la Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos, ¿no? Sí, de los autores varios. Son 22 euros, es de Activerry. Esta sí, ya por fin para nuestro presidente Rústica, con solapa. Ole ahí, Juanma. Ole, ole. Un aplauso, por favor, para Rústica con solapa, claro que sí. Ya me da igual de lo que sea, porque me lo había pillado también. Es color y blanco y negro, y son 312 páginas. Está bien. Está muy bien. Al peso está bien. ¿A un ratito? Sí, no, este que he hecho, esta es la que hay que echarle un par de días. ¿Sí, no? Sí. El título puede parecer engañoso, porque no se trata de ningún ensayo sobre la novela gráfica, sino que una antología de historietas inéditas de autores representativos del nuevo cómic español. Mm. Según cuenta su coordinador, Santiago García, hoy día vivimos un resurgimiento del cómic, logrando una gran ola de nuevos lectores. Pero... Moviola no está muy de acuerdo con esta afirmación, porque dice que que bueno, que un resurgimiento de la industria del cómic realmente sería si el número de profesionales que viven del cómic fuera, digamos, la mayoría. Sí. Es decir, hoy por hoy el 75-80% de los autores, dice Moviola, que no vive. De estos 38 autores que hay, no vive del cómic. Entonces, por lo tanto, que no se puede hablar de un resurgimiento de la industria. Yo difiero, o sea, habría que apostillar lo de Moviola. Sí, sí, porque, hombre, el hecho de que no llueva el cómic no quiere decir que haya autores del cómic. Es decir, también podemos hablar de que la industria del cómic puede estar hecha una pena. Ya. Pero sí ha resurgido una nueva gente que ha llevado el cómic, tanto a niveles buenos en España como que también ya exportamos. Claro, esto. Sobre todo por los lectores, ya no porque viva claro. O no un dibujante, sino porque. Yo esto siempre lo he comentado alguna vez y es que parece que la gente se olvida de que aquí en los años 90, o sea, el cómic en España estaba. No es que estuviera en la UCI como tú me echas de dices, es que realmente estaba en el cementerio. Ya. O sea, sí, muerto, sí, sí. Exceptuando la línea del laberinto y eso era algo. La línea del laberinto duró un suspiro. Un suspiro y era algo como experimental que ni siquiera tampoco la gente podía vivir de eso y no sé, tenía que ser algo. El manga se lo comía todo. Aquí en España no había nada. Es decir, lo del 80 ya estaba totalmente fuera de lugar y teníamos que esperar 10 años a que empezara a surgir gente aquí en España que fuera medianamente buena y que incluso fuera a trabajar a Estados Unidos. Entonces, yo sí recuerdo esa época como la más nefasta posiblemente de los últimos 100 años del cómic en España. Ya. Entonces, que hoy por hoy hay gente que pueda sacar su novela gráfica, que te editen y tal. Gente, por ejemplo, yo que sé, como, sin ir más lejos, Ruth, con Norma, con Linda Cipango. Todo eso hace 15, 20 años, eso era inimaginable. Entonces, bueno, Ruth no vive del cómic, pero sí es cierto que te dan la posibilidad de poder publicar con editoriales grandes. Claro. Entonces, no estoy muy de acuerdo con lo que dice. Moviola, estamos poquito en desacuerdo, aunque vosotros estáis a la vez pues también en desacuerdo con la crónica de en ese caso. Sí, de también Moviola, de bueno, pues no está muy de acuerdo en que estos 38 autores. Pensé que era contigo lo último que habías dicho. Teletipo, contigo no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo en que los 38 autores sean los más representativos. Son, por ejemplo, Kim, Miguel Gallardo, Miguel Ángel Martín, Max, Paco Roca, hombre. David Rubín, Fermín Solís, sí. Alfonso Zapico. Hombre, hay muchos que ya son veteranos. Por ejemplo, el caso de Gallardo, Kim, Max, Miguel Ángel Martín. Dice Moviola que más que representativos son los que editan con Astiberri. Pero también es cierto que en España, si no editas con Astiberri, no eres de los más representativos. O sea que. La pescadilla cosa. Que se mueve. Exactamente. La cola. Entonces, bueno, en el caso es una. Pues eso, pues un cómic sobre cosas inéditas de esta gente. Que, vamos, yo por lo menos, a mí, por ejemplo, Max y. Y Gallardo me gusta mucho, Paco Roca también. Y yo creo que es bastante aconsejable. Bueno, pues Juanma, ¿quieres añadir alguna opinión? ¿Algún desacuerdo más o no? Yo en esas líderes de intelectuales ya no me barajo. Entiendo lo que dice Moviola y en parte también estoy de acuerdo. Pero es verdad que lo que dice Javi, o sea, comparado con qué. O sea, para los aficionados. Para los aficionados sí que, es un momento magnífico porque nunca se ha editado tanto. Tenemos más opciones que nunca, sí, es verdad. Sí. Es que de todas formas. Los profesionales cada vez. Sí, los profesionales, es verdad, también dice Javi, que comparado con qué, que en los 90 estaba realmente muerto. Pero incluso en otros mercados pues se va reduciendo. Cuanto más cantidad y de oferta, pues más se diluye y no se puede vivir. Pasa eso. Que yo creo que el sentido iba más bien precisamente por los consumidores, ¿no?, de este tipo de cómics, por los nuevos lectores, ¿no? Claro, es que yo creo que Moviola lo que se ha centrado o ha interpretado que hay un resurgimiento de la industria. Efectivamente. Vamos, la industria como tal, solamente para la industria, la época de Bruguera, años 50, 60, eso era una industria. O sea, tú llegabas, te sentabas, te levantabas y ibas a tu casa. Y tú dibujabas, eso era una industria. Tú vivías de eso, luego en los años 80, mucha experimentación, también se vendían cómics y tal, no era lo mismo. Y a partir de ahora lo que se está moviendo es que, por ejemplo, hay gente que sí están saliendo nuevos dibujantes, incluso digo, importamos ideas, pero exportamos dibujantes, que eso antes no se hacía. Y es verdad que bueno, realmente un resurgimiento de la industria no la hay, porque es verdad que para una industria tendría que haber mucha gente que sea una opción más, puede vivir del cómic. Claro. Pues no, pues sí, puede vivir del cómic, no, puede ser ilustrador, puede hacer tu trabajo y aparte eso puede hacer cómic. Pero sí es verdad que yo sí creo que el mundo del cómic en España ahora mismo sí está resurgiendo. Lo que no está resurgiendo todavía efectivamente bien es la industria, pero eso puede ser por muchos factores, no por... Fin. De todas formas, espérate, la radio en directo es lo que tiene, Planeta Duna, amigos. Creo que está están llamando directamente desde móvil ahora, porque por alusiones quieren intervenir también, ¿no? Así que vamos a escuchar. Hola, Moviola Comic. Hola, queridos amigos. Vale, muchísimas gracias. No, ha sido la intervención, la opinión. Podemos matizar, podemos seguir matizando, pero vamos a avanzar. Oh, para mí me ha convencido, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo yo con Moviola, ¿eh? Al final, ahora sí. A mí es verdad. Escueto, pero conciso. Total. Pues Javi, bueno, lo siento, ¿eh? Pero no. En fin, vamos a por la tercera. Vale, la tercera es 30 días de noche, el principio del fin, volumen. Se patrocina Moviola, ¿eh? Uno, por supuesto. Sí. De Steve Niles y Sam Kiez. Es de 13 euros, es de Norma. Es rústica, aunque sin solapa. Sin solapa. Ahí. No pasa nada. Color y 104 páginas. Uh-huh. Bueno, pues Steve Niles, que es el creador, como todo el mundo sabe, junto a Ben Tempest-Smith de la serie 30 días de noche, regresa a este título y lo hace con una saga dividida en cuatro volúmenes. En el dibujo lo acompaña Sam Kiez, que, bueno, entre otros muchos trabajos, fue popular porque publicó su obra The Max. Se cuece una guerra entre nuevos y antiguos vampiros, pero entra en juego un tercer elemento inesperado. Los humanos saben de los vampiros y comienzan a organizarse. El argumento cliché y una trama muy repetitiva últimamente en el cine y la televisión no impide que la lectura sea amena, incluso a veces original, con personajes atractivos y algunas situaciones inesperadas. La magnífica labor de Kiez, elaborando un dibujo cercano al cartoon, decreando un ambiente gótico y logrando narrar extraordinariamente, ayuda a que esta primera parte sea recomendada. Pero deberemos esperar a los siguientes volúmenes para ver los derroteros que recogerá el guión de Niles y descubrir si estamos ante un gran arco argumental o una historia más de vampiros con un argumento ya visto. Perfecto, pues elijan ustedes. Juanma, ¿con cuál te quedarías tú de las tres? ¿Cuál te ha molado? Me voy a quedar con la segunda, sí. Bueno, vamos a ver el panorama. Venga, ¿cómo está? La novela gráfica hoy, amigos, no ayer ni mañana, hoy. Yo me quedo con la primera, Next Men, volumen 1, Javi. Yo me quedo con Panorama también. Sí, ¿no? ¿Y Raúl? Pues venga, yo me quedo con 30 días de oscuridad. Claro, pobrecita, ¿no? La lastimica, claro. Que no la quiere nadie. Y por supuesto con Todos los que eres sangriento. Claro, la Duna 13 también, leyendo de Cipango, recomendadas por Planeta Duna. Moviola Comics, lo encuentra en todo. El señor Moviola, ¿con cuál se queda? Tengo yo curiosidad. Hola, queridos amigos. Vale, perfecto, pues venga, nos vamos con el niño. Ponte la boina, hijo. Voy. Es que ahora te confías porque tenemos tiempo revuelto, que si viento, fresquito, calor. Sí, no, calor. Ya está orilla ya para volverme para arriba. Claro, o sea, póntela, enróscatela bien. Y nada, pues eso con los pantaloncitos y los calcetines que lo llevas bajos hoy, ¿eh? No sé. No, pero ahora me los subo. Es que me ha dado calor antes. Pero súbetelos. Con el zurrón y las novedades, la próxima semana más. Ahí, Minas de Gador número 5, bromas aparte, Moviola Comics, ¿eh? El paraíso del cómic en Almería. Pues llegamos a otro momento cumbre de la semana, porque empieza a sonar ya esta melodía animada. Es la sintonía de una compañía perfecta, claro, en Barcelona. A través de Facebook pueden ustedes seguir normalmente la sección, pues en tiempo real, ¿no? En facebook.com/compañía perfecta. Con Ruth Martínez. Me gustaría, bueno, agradecer a Eli porque es una gran fuente de inspiración, por lo menos para mí, personalmente. Claro. Y con sus trabajos y sus consejos, pues siempre me ha alentado en mi profesión. Y bueno, a ti personalmente, que no solo tienes un estilo propio muy interesante, sino que eres una gran persona. Claro, y para mí eso es lo más importante. Qué cosa más bonita me dice al final Ruth. Un aplauso para Ruth, por favor, amigos. Bueno, pues nada, Ruth hoy no puede estar en persona, pero tenemos Ruth Garrafón, compañía perfecta. ¿Quién hará de Ruth? Hay que imitar la voz, ¿eh? Ah, sí. No me atrevería. Me toca, ¿no? A mí ver este, pero ¿qué? ¿Qué te atreves? Es una voz muy cariñosa y muy suave. Yo no tengo... Yo grazno, no hablo, pero bueno. Yo imité a Irene y ya paso de imitar. Puedo ponerme colorado como ella, si queréis. Oh, sí, ya digo que sigue con tu voz, mejor va a ser. Sí, bueno, pues esta noticia era un poco acordándonos de Ruth, y al mismo tiempo también de Ramón, porque es realmente el que nos trae esta noticia, que dijo que podría encajar muy bien dentro de la sección de nuestra amiga que trata el tema de la animación y tal. Bueno, también podría haber sido el tema de las películas, porque Pero bueno, aquí el intrusismo que utiliza Ramón, que se mete en todos lados. Invade toda la sección, habida y por haber. Sí, sí, sí. Y en este caso, pues bueno, voy a seguir un poco su línea y voy a comentar Angry Birds, la película. Ole ahí. Así, así lo he hecho rápido, es como quitar la tirita para que no duele. Bueno, duele, pero para que no sufras mucho. Imaginándote lo que te va a doler. ¿Qué nos cuentan de este proyecto? Triunfaron en los teléfonos móviles. Se han convertido en famosos en todo el planeta. Y, por supuesto, pronto tendrán su propia película. Sony Pictures ha conseguido en exclusiva los derechos de distribución mundial de la esperadísima película de animación de Angry Birds. Era esperadísima. Esperadísima, no sé yo. Hombre, te voy a decir una cosa. Los niños flipan con Angry Birds, ¿eh? Sí, no, claro, pues como sí. Si se van a forrar. Es decir, que vamos, que yo creo que nosotros mejor no, pero los niños. Y para decir una cosa, ¿habéis jugado al Angry Bird de la Guerra de la Galaxia? Yo también. Guapísimo. Engancha, está muy engancha. Chulo. Uf, guapísimo, vamos. Uh-huh. Ay, eso lo he jugado yo, ¿sí está bien? Sí, está divertidísimo. Sí. Vale, me lo voy a descargar. Ya está. Pasa que Javi lo hace en la intimidad. ¿Cómo la intimidad? Que juegas a esto en la intimidad. Bueno, vale. Y no, y en público también. Vale, ya está. Bueno, perdón, sí, bueno. Seguí. No, está muy bien todo lo inciso. Sigue Ruth. La película. Sí, la. Vale. Tío, la has clavado. Tú sí que la has clavado. Al final sí. La película en 3D será desarrollada, producida y financiada por Rovio Entertainment. Que creo que eran los que los que hacen del videojuego, y Sony Pictures, que será la encargada de distribuirla mundialmente el 1 de julio de 2016. Toma. Madre, ya te lo voy a quedar. Toma, ya. Pero claro, tiene que hacer una animación en 3D, pues claro, eso tarda. Trabajo. Sí. Que una película, ¿no? Que no es un corto ni nada de eso. Tres años, ¿eh? Una película de animación se tarda eso y más en hacer. Lo que pasa es que el Angry Birds son un bicharraquillo, o sea, vamos, que no es Toy Story, vaya. Tiene su dificultad. Pero bueno, en la película no van a estar, no va a haber una pantalla con 25.000, claro. Tendrá su... Ya, no, pero hombre, yo esta gente me buscaba la vida rápido, porque esto son modas que lo mismo dentro de tres años... Lo mismo ya los niños que tienen ahora 10 tendrán 13, dicen, que voy a ver yo una película de... Y a los otros pues igual no les mola, ¿no? Y a los otros, Carlos, lo mismo ya... No. Es verdad. Bueno, habla un poquito del juego, que nació en 2009 y pronto se hizo famoso en todo el mundo. Y bueno, en el equipo que llevará a la gran pantalla de estos pájaros traviesos, sí, traviesos, va bien encabronado, destacan nombres como los de John Cohen, productor de Gru, mi villano favorito. Hombre. O David Maisel, productor ejecutivo de Iron Man. ¿Qué tal? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues claro, pero tan fuerte, ¿sí? Hay nivel, sí. Hay nivel. A nivel. Michael Head, el CEO de la empresa finlandesa Rovio Entertainment, creador de los Angry Birds, eligió a Sony, y cito textualmente, por su disposición, determinación y profesionalidad. Eso... Y por el cheque que han puesto encima de la mesa. Eso es lo que dijo y después... Pero es lo de menos. Imagínate, dijo, sí, porque me han soltado una cantidad... Indecente de dinero. Pero eso da igual, el dinero da igual. Según los propios implicados, explican, la película se estrenará en 2016. Bueno, eso ya lo hemos dicho. El juego, bueno, eso ya lo hemos dicho. Hasta aquí la sección. Nació en 2009, ¿no? Nació en 2009 y entonces sigue siendo la aplicación de pago número uno de todos los tiempos. El proyecto será la primera incursión de Rovio en el cine, aunque los fans ya han disfrutado de Angry Birds en la animación semanal de Angry Birds Toons. Yo no lo conozco, pero se ve que era... Sí, yo me he visto unos cuantos, están chulos. Son como cortos, hechos como si fueran Flash, y están bien. Además, de hecho, son bastante currados, vaya que sí, ¿no? Sí, están bastante bien. ¿Ya entiendes ahora que estén en tres años ahí? Es la gallina, yo no sé si los pájaros son gallinas, los pájaros cabreados, estos son gallinas, o lo que sea, pero son los pájaros... Sí, sus huevos son de oro, sí. Porque están, ¿me acordáis del libro de cocina, ese de las recetas de los Angry Birds? Sí, no, están sacando de todo. Hay libros de pegatina, hay camisetas... Ah, serie de animación. Bueno, y te vas al mercadillo por la mañana y te puedes encontrar pirateo de los Angry Birds, pijama de los Angry Birds, esa super pirata que dice, venga ya, hombre. Sí, de todo, camisetas, sí. Chancla. Hombre, el argumento, asumimos que será que los cerditos de estos mamones han robado los huevos y tal, ¿no? Digo seguro. Básicamente, que sí. Que desarrollarse un poquito más. No, el argumento es ese, ¿no? Los cerdos les roban los huevos a los pájaros se cabrean, Y se tiran como locos, con tirachina igual. De forma suicida contra los cerditos, ¿no? Claro. Y bueno, a ver qué tal. Bueno. La verdad es que me he quedado con ganas de jugar a ese que dice Javi, así que me parece que... Está divertido. Seguiremos investigando. Los Angry Birds que dice Javi Delmer, los Delmer de toda la vida, son los que van escritos así, Birds, sí. Con E, Angry Birds, se diferencian de los otros, de los originales. Pues muy bien, así está muy bien, Ruth, de verdad, Se ha molado. Gracias, chicos, gracias. ¿Quieres añadir algo? Hay algo que muchas veces hemos preguntado en las entrevistas de Compañía Perfecta. Sí. Y a mí me hace mucha gracia repetirlo porque salen respuestas muy divertidas. A ver. Y ¿crees que como persona tienes alguna manía o tic que te puede influir luego como autora? Hombre, pues mira, me suelo salir a la mañana siempre posando el pie derecho. O sea, cuando abro la puerta pongo lo primero el pie derecho. Vale, te agradezco mucho la pregunta, Ruth, gracias. La próxima semana. Y te falta decir que corre cuando sale. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Que normalmente, no sé si os pasa, es que estoy obsesionado con esto, pero sigo siendo un adolescentoide, quiero decir, yo antes salía de casa, iba corriendo a todos sitios, ¿no? A comprar el pan, así al parque a jugar, al fútbol, y ahora me pasa igual, cuando salgo el domingo a la mañana, vestido de paisano, de deportista, y sale salgo a correr. Y echo a correr, hasta que ya me canso, obviamente. Y paro, pues no sé, no puedo evitarlo. ¿Esto es malo? Malo no, normal no. No es normal, ¿no? No, o sea, que malo no creo que sea, pero normal tampoco. Es que voy corriendo. Bueno, pues nada, son cosas, ¿no? Me lo voy a mirar, ¿eh? Y, por supuesto, tenemos que despedir a Juanma Beltrán. Me comunican por aquí porque tiene que hacer una cosa muy importante ahora. Me vaya a despedir. Despedido, sí. ¿No? Despedido. Sí, tengo que hacer una cosa importante, ponerme y descargarme los Angry Birds esos de Star Wars. Ole ahí. Por supuesto. Pero ya mismo, un paso de vosotros. Venga, aprovecha, hijo. La próxima semana aquí, en carne viva. Te va a perder mi noticia. Sí. Si no... Dime. Que te va a perder mi noticia. Es un noticiero. Hablas de la película de las chicas de la luz roja. Eso sí que me quedó con curiosidad, ¿eh? Ah. Por la radio. Claro. Podemos estar por allí. Claro. Esperamos, no tenemos cerrado todavía. Si tendremos alguna entrevista, esperemos que sí. Esperemos. Seguramente. Pues pon la radio y sigue escuchando, claro. Pon la radio ahora, ¿vale? Ya está. Muy bien. Un abrazo, ya. Juanma. Hasta luego. La próxima semana, cuando empieza a sonar ya lo avanzado. Hemos lanzado un tráiler ahora, en la sección de Raúl Moreno. Viñetas. Una pequeña introducción. Correcto. Pequeñita. Una puntita solo. Son las viñetas en... La quinita de la viñeta. Es que no me he enterado apenas. Pantalla grande, con el 7 del planeta Duna. Raúl Moreno, que no ha sido convocado para la Copa Confederaciones, pero nos da igual. No, porque estoy lesionado todavía. Claro, está tocado. Pero es el 7 nuestro. Efectivamente. Y llega con noticias interesantes. Me ha dicho Mourinho que si me quieres con él, pues yo le he dicho que no, que yo me quedo aquí. No se te ocurra. Me quiere llevar de segundo, porque Caranca también dice. ¿Pero quién es ese que has nombrado? ¿Cómo es? Mourinho. ¿Por qué? Me suena de algo. ¿Te suena de algo? Sí, ya lo he olvidado. Bueno. Pero venga, vamos al cine. Pues hoy vamos a hablar de cine europeo. Y al principio vamos a hablar de cine español. Un cine que no se prodiga mucho en adaptaciones de cómic, pero... Estos últimos días ha salido una noticia bastante importante y es que Anacleto, agente de secreto, también tendrá película. Mola. No son pocos los TV españoles que alcanzaron gran popularidad en un momento u otro, sobre todo como habíamos dicho antes, los años 50, 40, 60, fue, digamos, la época de esplendor del cómic. Y yo creo que lo que más se recuerda a día de hoy, porque la mayoría de la gente lo dice Mortel y Filemón, Anacleto... Efectivamente, entonces, y son los que todo el mundo recuerda. Por desgracia, la mayoría de ellos pues han caído en el olvido, o si se publican, pues tienen una calidad bastante deseable. Los intentos de capitalizar su éxito en la gran pantalla también han sido escasos, más escasos de lo que se podría esperar. Y en especial tras el gran éxito que sí tuvo La gran aventura de Mortadelo y Filemón, de Javier Fesser, allá por el 2003, o sea, hace 10 años de esta película. Pero parece que eso va a cambiar, ya que Zeta, que es la productora que ha creado la editorial Zeta Multimedia, pues está detrás de Zipi Zape y El Club de la Canica, que ya hemos hablado varias veces aquí, hemos puesto algún tráiler, y que dirige Oscar Santos. Y también se acaba de confirmar el salto a la gran pantalla de Anacleto, agente secreto. el célebre TVO, creado por el famosísimo, tanto por su historia como por su historia fuera sí. de su historia personal del mismo. Su extra historia. Su este, o intrahistoria. O intrahistoria. Sí. Pues creado en 1964. Para aquellos que no estéis familiarizados con ello, conviene recordar que Anacleto, agente secreto, es una parodia del cine de espía que estaba tan de moda en los años 60, gracias pues, a la elección de en el séptimo arte de un tal Bond, James Bond, por ejemplo. No obstante, también Vázquez reconoció que, pese a haberse creado un a posteriori, Maxwell Smart, el superagente 86, también fue de bastante influencia en su obra. Y bueno, pues esta noticia salió hace unos cuantos días. Y un par de días después ya, digamos, empezó a ampliarse la noticia. Es que King Gutiérrez será Anacleto. ¿Quién es King Gutiérrez que me suena? Ha visto Primo, ha visto Los Últimos Días. ¿Los Últimos Días? Sí. Aparece también una serie... espérate, una serie que ha puesto antes. ¿Cuáles son Los Últimos Días, tío? La que se ha hecho hace poco que sale Coronado. Ah, no. Que no, pero bueno, analítico. El bastante el famoso, Fota. Sí, el Chavalillo sí, bastante famoso. Sí, bueno, sí, pues sí. Como decimos, el protagonista para la adaptación a la gran pantalla del cómic Anacleto es el actor barcelonés King Gutiérrez, que hemos tenido recientemente en cartelera, puesto con esta película que hemos decíamos, Los Últimos Días, de Alex y David Pastor. Además del fichaje de Gutiérrez, se ha revelado, que se me lengua la traba, que el rodaje comenzará en marzo de 2014. Uy, como estoy hoy. Próximo año. A ver, voy a beber agua. Te has metido demasiado en el cuerpo de Ramón, ¿eh? Antes, sí, pero... sí, todavía tengo... No me he quitado el personaje de... Es que a los actores de... De método. De método, pues nos cuesta luego. Es lo que pasa. Fernando Navarro, guionista de Pelotas o Hispania la Leyenda, se encarga del guión, y Javier Ruiz Caldera es el director de películas anteriores como Spanish Movie y Promoción Fantasma. Produce Paco Ramos para Z Audiovisual, compañía que también está detrás de las películas de Zipi Zape y El Club de la Canica, que ya hemos dicho antes, y también una tercera parte de Mortadelo y Filemón, contra Jimmy y el Cachondo, que vuelve a dirigir Javier Fesser, y que supuestamente se estrenará para 2014. Mola. Pues mira, la que dirige Javier Fesser, bueno, los demás supongo que también, ¿no? Pero me fío mucho de Javier Fesser. Sí, sí, porque se notó mucho en la segunda parte que no estaba él detrás de las cámaras y fue un desastre total. Y bueno, pues recomendamos aquí, si alguien quiere empaparse un poco de cómo era la vida de estos dibujantes de los años 50, pues que vuelva a ver, o si no ha visto, que vea El Gran Vázquez, de Óscar Aybar, gran película, y que se lea el cómic El Invierno de dibujante de Paco Roca, de nuestro amigo Paco Roca. Sí, señor. Nuestro querido Paco Roca. Estuve el otro día comiendo con él. Además. Sí, ¿verdad, no? Sí. Bueno, ve poniendo los dos rombos. Venga. Ve poniendo los dos rombos, porque vamos a hablar de una película que se llama La vida de Adele, que ha sido la gran ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Ojo. La cinta premiada por los 8 miembros del jurado, presidido por el cineasta de Hollywood, Steven Spielberg, contiene las escenas sexuales más gráficas, más apasionadas, entre dos mujeres que jamás se ha visto en pantalla del Festival de Cannes en sus 66 años de historia. ¡Qué maravilla! Adaptada libremente del cómic El azul es un color cálido, de Julie Marot, esta excelente película, según dicen, titulada en francés La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. D'Adèle. Sí. Fue la sorpresa de este certamen en el que 20 largometrajes pues aspiraban a la Palma de Oro. C'est magnifique. C'est magnifique. Las dos lesbianas son encarnadas por Adele Exarchopoulos, una actriz nacida en París hace 19 años. Adela, para los amigos. Adela. Sí. Excepcional en su papel de una adolescente que descubre la pasión y el amor cuando conoce a Emma, interpretada por la también francesa Lee Sidoux. ¿Cómo son estas francesas? Siempre tan chiquitas. Que ya solo con el nombre ya. Sí, sí. Dice, bueno, pues la crítica francesa la puso desde su estreno como su favorita para la Palma de Oro. Y el jurado de la crítica internacional Fipresti la galardonó el sábado con su máximo premio. Fantástico. Y bueno, por eso, como comentamos, está basado en un cómic francés. El cómic que ha inspirado la película se desarrolla en la década de los 90. en un momento de gran activismo homosexual. Uh-huh. Pero el director explicó en Cannes que él había preferido centrarse en sus dos personajes y en los encuentros entre ellas. Cachondeo, cachondeo. Preferí olvidarme de posible mensaje, claro, dijo el realizador, cuya, claro, película fue coronada en Cannes día después de que Francia se convirtiera en el 14º país, uh-huh, en legalizar el matrimonio sexual. Aquí mete un poco esta noticia, pues, para darle más enjundia. Las actrices que dejaron traducir su gran emoción en la ceremonia de premiación, si esta palabra, premiación, sí, bueno, se puede confirmaron aceptar, ¿no?, en Cannes que para rodar esa cruda escena el truco había sido la gran confianza que se estableció entre ella y el realizador. Hay que verla, lo que le hizo olvidar la cámara. Lo de crudas lo habrá puesto algún tiquismiquis, vamos. Pues no lo sé, yo no lo he visto. Pero amor entre dos seres humanos, en este caso dos mujeres. No, si de... cruda pues, se refieren a la, yo creo que a la explicitez de ya, cómo bueno, está rodada. En fin, no sé. Bueno, pues como comentamos, el cómic original, que se llama El azul es un color cálido, uh-huh, que hace referencia al color del pelo de una de las chicas, que tiene el pelo azul, sí, pues está editado en España por D-Books y la película pues se estrenará a finales de, creo que en septiembre o en octubre, uh-huh, estará en nuestras pantallas. Así que habrá que verla. La vida de... Aquí se llamará como el cómic, el color azul es un color cálido. Uh-huh. Yo le pondría La vida de Adela. La vida de Adela. Aquí sí, la vida y otras cosas de Adela. Y además voy a avanzar... La Vin con Adela, que sería la versión, hemos granaína. Hemos conseguido parte de la banda sonora, el tema central, a ver, de esta película, a ver. La vida de Adela, y lo vamos a disfrutar en exclusiva mundial aquí, en Planeta Duna, amigos. Es este, No, de verdad, No entiendo las risas, Este es el tema de La vida de Adela. Ahora empieza la buena. Me lo dijo Adela. Claro. Muy bueno. Muy bonito. Pues viñetas en pantalla grande, amigos. Volverá la próxima semana. Porque no todos son superhéroes dándose mamporros, claro, señores y señores, claro, en el mundo del cómic. Claro, hay mujeres dándose besitos y dándose que amor. También. Que hace buena falta, una mucha falta. Hace que los mamporros el mucha amor. Mucha falta el amor, claro. Sí. Llámalo sexo, llámalo, en fin, roces. Bueno, Santiago Girón, ¿qué tal? Aquí estoy, que se ha olvidado la otra canción de esta película tan bonita. ¿Cuál? Si Adelita se fuera... ¡Oh, qué bonito! Pues esa es la del final. Esa es la de créditos al final. Sí. Y la historia del cómic no se nos puede olvidar, claro. La semana, porque... Aquí la tenemos. Aquí está ya, con el maestro. Ya preparado para dar un poco la tabarrilla con la historia del cómic. Oye, y hermoso capítulo hoy, 75... No lo voy a decir porque no. Estoy esperando que lo rime. No lo digas, no, piénsalo. Si esto es para pensarlo, como la vida de Adela. Esto es para pensarlo, ¿verdad? Y hoy... Hoy vamos a hablar de algo que se sale, digamos, de lo que hemos venido hablando últimamente. Y es que hay vida más allá de Marvel y DC. Mm. Y hoy vamos a hablar de precisamente de esa vida en Estados Unidos y del comic book, que no estaba publicado ni por Marvel ni por DC. Perfecto. Vamos a tirar un tiempecillo hablando de la gente que sean estos. Muy bien. Eso es muy pesado, ¿verdad, Santi? Poquito. Muy pesadico, siempre igual, siempre con el mismo y tal, y ese con el otro, y luego un buntema ese y todo. Vamos a buscar otro nombre. Subimos sintonía, yo sí, o entra Santi. Historia del cómic 70 y enseguida aquí. Adelante, Santiago. Bueno, efectivamente, estamos en el capítulo 79, ¿no? Que, y hoy vamos a hablar de las otras editoriales de comic book, en los próximos capítulos, ¿no? Hoy vamos a empezar hablando de una editorial que se llamaba Del Comic. No sonará casi nada. No. Una D, una E, una L, otra L y Comic. Uh-huh. Y no sonará casi nada porque... Pero Del no es una marca de ordenadores. Pues te he dejado un poco. Podría, pero sí, sí. Te dejo un poco. La verdad es que estas compañías americanas han ido pasando por muchas cosas. Ahora lo veréis. Además, con la historia está un poco, la verdad, ¿no? Del Comic, además, es un caso bastante atípico en su tiempo. Primero porque se trataba de una editora generalista. Una editora que publicaba principalmente novelas pulp y esto, ¿no? Entonces ya se adentra en el mundo del cómic creando una sección específica dentro de su amplio importante catálogo de libros y de revistas, ¿no? Y en segundo lugar, porque aunque llevaba publicando comic book desde 1929, su expansión realmente se produjo cuando en 1938 se asoció con otra gran empresa llamada Western Publishing. Y daos cuenta por qué se produjo esta asociación. La unión de estas dos entidades se provocó por un hecho tan obvio como que Bell necesitaba papel para imprimir sus revistas, sus cuadernillos, una bala barata de género que tenía, ¿no? Y Western Publishing era fundamentalmente una imprenta nacida en 1907 y por lo tanto necesitaba trabajo para sus máquinas. Pues, o sea que fue una cuestión meramente por eso de que ambas podían darse la una a otra trabajo, ¿no? Uh-huh. Era un buen trato además, ¿no? Es que Western tenía firmados contratos para licenciar personajes de Walt Disney, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer, también de Edgar Ray Barrow, entre otros, ¿no? Y toda la joint venture esta que había mantenido hasta el 62, ¿no? Pues todo esto favoreció el nacimiento de muchísimos títulos basados sobre todo en personajes de Walt Disney. Pues desde cuadernillos genéricos hasta colecciones dedicadas a sus personajes más destacados. Mm. O series, incluso protagonizadas por personajes que entonces eran claramente secundarios, como el caso del tío Gilito o del pequeño Hiawatha, que era una especie de indiecito, que algunos hemos leído aquí, ¿no? Entre las décadas de los 50 y los 60, del cómic adaptó al comic book algunas de las más populares series de televisión. Como sabéis, tenían derechos para Metro-Goldwyn-Mayer, también para Warner Bros., ¿no? Entonces se dedicaron a adaptar series pues muy famosas, series como Rin Tin Tin, como Caravana, como Tarzán, como Dactari, siempre me acuerdo del León Visco de Dactari, ¿no? Rex Allen, Roy Rogers, Red Rider, adaptaron Popeye, El Oso Yogi, lo pasaron también a cómic, Super Ratón, Feli el Gato, Misión Imposible, en fin, un montón de series de televisión que estas sí que nos suenan a todos, porque forman parte de nuestra infancia, ¿no? Muchas de estas colecciones llegaron a España de la mano de una editorial mexicana, que esta sí os sonará, la editorial Novaro. Sí. Ya de los años 50, no, quizá no a vosotros, pero a vuestros padres seguro, ¿no? Porque había muchísimos cuentos de Novaro en todos sitios, ¿no? En los primeros años 50, pues el cómic se opuso a la oleada de censura que había nacido con a la sombra de aquel famoso doctor Friedrich Bertram, el que provocó que en 1954... existiera el Comic Code Authority, lo que fue la censura dentro de los cómics. Bien, pues Dell no aceptó el Comic Code, sus publicaciones salieron sin el sello del Comic Code y siguió publicando, ¿no? Aunque se tiende a pensar que las más importantes editoriales norteamericanas de comic book son Marvel y DC, y efectivamente sí que lo son, ¿no? Hay que contar también con una espectacular cantidad de ejemplares que llegó a vender del cómic. Esto la convirtió en una de mayor implantación en Estados Unidos, de las más implantadas, de las que tenían un mayor número de ventas, aunque prácticamente es desconocida fuera de Estados Unidos, ¿no? Y esto se debe a que no publicaban obras originales y se nutrían básicamente de adaptaciones de series, de personajes de otros medios de expresión. No llegaron a contar por eso en su elenco tampoco con creadores de primera fila, pero sí se convirtieron en un buen banco de pruebas de algunos nombres que posteriormente a su paso por del cómic brillaron con luz propia en el mundo del cómic, como serían John Buscema o Alex Todd, por poner dos ejemplos de autores que comenzaron trabajando para del cómic. Bien, en la actualidad Dell ya no publica historietas, ahora pertenece al grupo Random House a través de la firma Bantam Dell Publishing Group. Y en cuanto a la Western Publishing, fue adquirida en 1982 por un grupo juguetero, el grupo Mattel, y fue cambiando de propietario en varias ocasiones, ¿no? Y finalmente en el año 2001 se declaró en quiebra, así es que fue un poco desmontada y vendida, y ahora está en manos pues de dos empresas, por un lado la Classic Media Inc. y la Random House, la famosa Random House, ¿no? Y esa fue un poco la vida del cómic, ¿no? que, como digo, vendió una cantidad de cómics exagerada, incluso en comparación a veces con Marvel y DC, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el próximo capítulo pues repasaremos la vida de otra editorial, en este caso de la editorial Charlton Comics, pero uh-huh, eso ya será otra historia. Sí, señor, pues un aplauso, por supuesto, para Santiago Girón. Este capítulo memorable con Del Comics. Tengo aquí la ficha técnica, nacida en 1929, o fundada, y fallecida, me lo pone así, tal cual, en 1973. Esta... Bueno, Del Comics, sus ediciones a través de Novaro y a través de otras editoriales fuera de Estados Unidos, sí continuaron un tiempo más. Lo que ocurre con Del Comics es que... la recesión, digamos, que sufrieron los cómics en los años 70, de la que hemos estado hablando hasta hace muy poco, ¿no? Uh-huh. Pues ya se la llevó por delante. Uh-huh. Uh-huh. Porque sus comic books además eran comic books de serie B, vamos a decir, ¿no? Claro. Sus comic books y muchas de sus publicaciones literarias también. Uh-huh. Era la típica editora de libros pulp y de revistas pulp. Pero eso sí, todos estos personajes que os digo, a todos nos suenan. Sí, Rey Tintín, Tarzan, Dastar y... Claro. Sí, lo que pasa es que es lo que tú dices, o sea, que podría ser cualquier otra la que también tuviera los derechos y publicara esos cómics, lo cual, pues, no se conoce a esa editorial fuera de Estados Unidos. Conocemos a los personajes, los conocemos principalmente por la serie de televisión, uh-huh, porque las adaptaciones que hicieron de Edgar Ray Barrow, pues la verdad es que yo no sé, pero hay muchas mejores hechas por editoriales más conocidas. Claro. ¿No? Uh-huh. Pero Del Comics vendió millones y millones de ejemplares en Estados Unidos. Primero, porque eran comic books muy baratos. Uh-huh. Y segundo, porque eran de personajes de la Disney. Claro, se vende, vamos, muy populares. Se vendían solos, además, claro. Se vendían solos, ahí está. Sí, sí. Muy bien. No buscaba un público adulto, además. Claro. Pues la próxima semana iremos al 76, otras editoriales. Y vaya a ver, además, lo curioso, a mí esta parte me parece interesante para ver cómo Marvel y DC han dejado un pozo, pero evidentemente había otra gente haciendo otras cosas. Claro. Uh-huh. Y algunas editoriales vivían prácticamente de un solo personaje. Uh-huh. Tenían un personaje famoso y con eso sobrevivían. Uh-huh. Qué bueno. Pues nos lo contará Vive Dios, Santiago, el maestro, la próxima semana. Santiago, cuídate mucho. Y vosotros también. Un abrazote. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pues la historia del cómic, vamos ya recta final a localizar el bocadillo sonoro, que es la segunda semana que se mantiene, porque nos hemos acercado, ha habido respuestas que enseguida vamos a reflejar aquí en el planeta, pero antes vamos a recordarlo. Este es el bocadillo sonoro, insistimos, de la semana pasada, que es el mismo para esta semana. ¡Uy! Aquí puede estar la clave, aquí no tanto, quizá. Y ahí también. Cualquier caso, respuesta. Sirene de Málaga. Atención, porque dijo, el trocito que habéis puesto de localiza el bocadillo, a mí me suena, mi arma, muchacho, a la peli de animación hiperantigua de Asterix y Cleopatra. No será seguro, dice, pero a mí me ha sonado el microsegundo de voz a la voz de Obélix. No. Bueno, tampoco sabemos el mismo doblado. Claro, igual es el mismo doblador, ¿no? Sí. Pero puede que sea. Y luego añade el título de otra peli, que también le sonó bastante. Pero ella se decantó por Asterio. Por Asterio Obélix. Por tanto, lo sentimos muchísimo. Ni te imaginas cómo, de verdad, Irene. Ni te lo imaginas, pero no es correcta la respuesta por la que optaste al final, ¿vale? Luego hay dos respuestas más. Carlos Romero, de Almería, nos dijo Tortugas Ninja, que tampoco. Y Maika, entiendo que es Maika Hernández, de Huerca de Almería, que nos dijo, me suena a Autos Locos. No, tampoco. Tampoco. Más tampoco conocemos que de Autos Locos se haya hecho un cómic. Claro. O venga, un cómic. Pero en fin, en cualquier caso, gracias por estar ahí, por participar, por intentarlo. Y atención, porque vamos a dar otra pista importante. Además, yo decía la semana pasada, creo recordar, Caballo. Uh-huh. y alguien obviamente pues que va sobre el caballo como pista, pues vamos, yo creo que es que está casi regalado. ¿Qué añadiríais vosotros? Sí. Pues nada más, que si fuera... Pues que tengáis, a ver si tenéis mucha suerte y acertáis. Claro, correcto, sí. Mucha suerte desde aquí y en fin, que la solución puede que esté en laduna.es. Puede ser. Vale, puede que esté ahí, ya está. 950-30-30-00, pero... O también, si queréis al correo, que es más... Bueno. Bueno, siempre lo recomendamos, sí. A info.laduna@gmail.com o a tdradio@candilradio.com o, como ha hecho nuestra amiga Irene, publicarlo en el podcast de La Duna, que tiene lo que tiene, claro. Ahora ha puesto respuestas y... Ah, amigo, pues eso lo sentimos de una forma especial. En cualquier caso, borrón, cuenta nueva, seguimos esta semana con el concurso, o sea que todas las respuestas están ahí. Sí, señor. Pues lo dicho, dos números de La Duna a elegir, postales de leyendas de Cipango, ya nos quedan muy poquitas, además de calendarios caducados de M. Díaz y de Paco Nájera, un tebeo clásico que tenemos por aquí también y que solemos enviar, cositas sí. Muy agradables siempre, ¿vale? Y, por cierto, desde aquí mensaje a Pablo en Córdoba y a Manuel. De verdad, la culpa es mía, muy pronto vais a recibir lo que estáis esperando, ¿vale? Lo que os merecéis. No, es un mensaje subliminal para ellos, no se saben por qué, así que... Sí, sí, lo que se merecen. Ya mismo lo tendréis, lo que os merecéis. Porque yo también lo he enviado a caballo, el tema, ¿eh? O sea que va a tardar. Pero caballo nada. Cojo. Sí, parece que sí. Pues nos vamos a ir con el tema dedicado de la semana. Tema dedicado, que es El Anín de San, clásico ya contemporáneo de The Wizard. Tema que comunica muy bien, ¿eh? Este. Sí. Sí, sí, sí. Fantástico. Bueno, vamos agradeciendo a Santi Girón, a Juanma Beltrán, a Fran, que volverá algún día, a Ramón, igualmente esperamos que vuelva, naturalmente a Ruth, hoy Ruth Garrafón, que lo hemos escuchado también. No, levanta mañana fino, sí. Claro. A Javi Sánchez. Que sí, que nos vemos la semana que viene. Que sí, que sí. Y a Raúl Moreno y a Movido la Comics, por supuesto. Y a todos vosotros por estar ahí. La próxima semana más Planeta Duna. Adiós. Adiós. Adiós.